Entonces en este momento se está grabando. Bueno, pues darle la bienvenida a Daniela Soto. Ella es estudiante egresada de la maestría de Sinvestav de ahí del Departamento de Matemática Educativa de nivel superior. Y actualmente está haciendo el doctorado en el mismo programa, en el mismo Sinvestav. Nos va a presentar un trabajo que se llama El discurso matemático escolar y la exclusión, una visión socioepistemológica. No sé si quieras ampliar algo más de tu ficha personal y te cedo la palabra. Daniela, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, primero saludarlos. Muchas gracias por haberme invitado. Siempre es interesante, digamos, compartir el trabajo que uno hace. Bien, bueno, como les decía Gustavo, no sé si me están escuchando, ¿sí? ¿Bien? ¿Todo? Sin, al revés, si no te escuchamos, te avisamos. Ok. Sí, porque siento como que Que estoy estás hablando. solita, sí. Estoy solita. Aquí estamos, aquí Entonces, estamos. les decía Gustavo, el trabajo, bueno, y en la diapositiva lo pueden ver, el nombre se llama Discurso Matemático Escolar y la Exclusión. O sea, lo que voy a hacer acá es mostrarle mi estudio de maestría, mi trabajo de investigación, que particularmente trata de un fenómeno que produce la misma matemática escolar. Por supuesto, desde la visión, digamos, del marco teórico, que es la socioepistemología. Voy a pasar a la siguiente. A la siguiente diapositiva, y me gustaría como empezar con esta parte porque es importante plantear lo que encontramos. O sea, nosotros encontramos que el discurso matemático escolar, lo que hemos entendido por discurso matemático escolar, es un sistema de razón que produce un tipo de exclusión que se llama violencia simbólica. Entonces voy a ir asome a cada una de estas partes que están destacadas con negro para ir entendiendo a qué me refiero con esto. Ahí en la siguiente diapositiva pueden ver cinco partes del trabajo, o sea, fundamentalmente la motivación, o sea, cómo yo de alguna manera identifico un fenómeno, veo cómo lo trabaja, digamos, la comunidad educativa, incluso los matemáticos educativos, y realmente planteo que no está sucediendo eso, o sea, no hay un fracaso, sino más bien nosotros lo que creemos que existe una exclusión. Luego voy a hablar el estado del arte de la exclusión, o sea, qué se ha entendido por exclusión y cómo nosotros vamos a construir una unidad de análisis o un modelo que nos va a hablar de la exclusión dentro de la enseñanza de la matemática o el aprendizaje. También me dediqué a investigar sobre el discurso matemático escolar. Esa es la tercera parte, digamos, cómo lo caracterizo a partir de los usos que se han hecho de él, de este constructo teórico de la socioepistemología, y bueno, a través de su evolución conceptual y de los usos que se han hecho de él. Y por último, bueno, voy a dar evidencia de esta exclusión a partir de un caso particular, que es el teorema de L'Hôpital. Lo voy a estudiar y vamos a hacer funcionar el modelo que propongo en mi tesis, para terminar con las conclusiones. Entonces vamos a comenzar, como yo les decía, con esta idea de fracaso. La verdad es que yo empiezo el trabajo pensando en la deserción escolar. Perdón, Y sí. Daniela, que te interrumpa. Un favorzote, ¿podrías hacer referencia a las micas que hablas? Es que cada quien en su computadora está, moviendo las micas. No sé si, puedas, hacer referencia a la numeración que tú le pusiste a tus micas cuando estés hablando para que estemos ubicados. Ok, sí. Gracias. Ahora estamos en la 4. ¿Sí? En la 4, bueno, ahí, como les decía, el primer planteamiento fue, ¿qué pasa con la deserción escolar? Por ejemplo, en Latinoamérica ahí hay una gráfica donde se muestran las tasas de deserción escolar. Esto es de la CEPAL del 2001 al 2002. Es lo más cercano, digamos, en datos de esta institución. Y bueno, cuando uno empieza a investigar se encuentra con que los factores asociados a esta deserción escolar son muchas veces lo económico. E incluso los países latinoamericanos de alguna manera tienen programas para compensar esta dificultad. Entonces le dan plata a los chicos para que se mantengan en la escuela. Pero hay otro punto de vista y otro marco explicativo que nos habla de la deserción escolar, pero a partir de que hay un fracaso escolar. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la número 5. Bueno, el fracaso escolar se asocia principalmente a estos elementos que se muestran en la diapositiva, que seguramente van a estar entrelazados porque El primero que encontramos siempre son las capacidades del sujeto, o sea, la inteligencia, por ejemplo. Por ahí una imagen de un periódico donde los profesores asocian la inteligencia, o sea, cómo el chico, si no es inteligente, se produce este fracaso escolar. También a los factores socioeconómicos, o sea, el trabajo, el rol que juega el chico en la casa. Son cosas que se han ido estudiando, digamos, la diversidad cultural que existe en Latinoamérica. O sea, y por ejemplo, aquí se estudia cómo el currículum de alguna manera satisface esa diversidad cultural que existe o no. Y por último, los factores asociados, digamos, al sistema educativo o a los aspectos pedagógicos, es decir, el profesor. O sea, las capacidades del profesor. O cómo el sistema educativo en términos de infraestructura, de financiamiento, tiene, digamos, responsabilidad en ese fracaso escolar. Ahora bien, lo interesante de acá y que a mí me empieza a llamar la atención, y bueno, y viene desde mi planteamiento socioepistemológico, es que los saberes parecían no tener culpa, o sea, parece ser que la matemática escolar, siempre le estamos respondiendo a ella de cierta manera y asociamos muchos factores que por supuesto existen. Pero nunca nos planteamos, nos preguntamos qué está sucediendo con la misma matemática escolar. O sea, qué es lo que está produciendo y qué rol juega en ese fracaso escolar. Bueno, y en matemáticas nosotros sabemos que el fracaso va a tener mucho más que ver con los objetivos de aprendizaje que la misma institución promueve. Aquí estoy en la diapositiva 6. ¿Sí? Por ejemplo, se asocian los factores cognitivos al estudiante, ¿cierto? Se estudian las capacidades y habilidades del sujeto, los emocionales y los motivales. Y del profesor, bueno, también estudiamos sus saberes y sus metodologías. Matemática, también creemos que se hace estudio, o sea, sabemos que, digamos, la disciplina, la matemática educativa, ha creado distintos marcos teóricos como para poder problematizar también a la actividad matemática. Pero en general, estos marcos teóricos responden al objeto en el sentido de construir epistemologías a partir de mirar al objeto cómo se construye y proponer situaciones, digamos, aptas para la enseñanza. Como les decía, nuestra pregunta, que nace a partir, digamos, de un planteamiento socioepistemológico, era bueno, pero ¿qué rol está jugando la misma matemática escolar? O sea, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Cómo podemos trastocarla? ¿O qué tenemos que evidenciar para poder darnos cuenta de qué está produciendo esta matemática escolar? La socioepistemología es un marco teórico, digamos, que se centra principalmente, digamos, en esa matemática escolar. Estoy en la diapositiva 7. Reconoce que esta matemática escolar tiene una estructura, tiene una intencionalidad y por supuesto hay ciertas centraciones. Desde ahí nosotros reconocemos que hay una dimensión social en la construcción del conocimiento. Es decir, esta matemática escolar no es al azar. Esta matemática escolar se ha perfilado de cierta manera cuando los grupos sociales han determinado qué es lo que se tiene que estudiar y qué es lo que no. Entonces ahí reconocemos que está nuestra dimensión social, la dimensión que nosotros le agregamos al estudio a la problemática de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas. Entonces reconocemos que ahí es ahí donde tenemos que poner, digamos, nuestro foco, en esa matemática escolar, para proponer, ¿cierto? Por supuesto, el rediseño de ese discurso matemático escolar a partir de lo que nosotros, de lo que creemos, de cómo se construye el conocimiento a partir de las prácticas sociales. Entonces, lo que nos preguntaban, en realidad ya lo estábamos afirmando en este momento, es que esta idea de fracaso, que es tan individualizada, es decir, porque tú fracasas, él fracasa. Entonces, nosotros más bien decíamos en este momento, ¿no será que este fracaso se está ocultando por otro fenómeno, como la exclusión, que produce el mismo sistema, que no te deja construir conocimiento matemático, más bien, si no te lo impone? Entonces, digamos, es la motivación de la investigación y en la diapositiva número 8 presento los objetivos. El objetivo principalmente, bueno, era identificar este fenómeno de la exclusión, caracterizarlo, por supuesto, o sea, decir cómo funciona, cuál es su funcionamiento y ejemplificarlo. Y yo, lo que vamos a hacer, identificar, vamos a construir una unidad de análisis de la exclusión, o sea, vamos a referirnos a qué es lo que nosotros creemos que es la exclusión, caracterizarla a partir de un modelo y ejemplificarla a partir de tomarnos un objeto matemático del nivel superior, que es el teorema de L'Hôpital. Bien. Entonces pasamos a la diapositiva número 9. Como les decía, la segunda parte es el estado del arte de la exclusión. O sea, ver qué se dice por exclusión. Cuando se está hablando de exclusión, ¿a qué se refieren los diferentes autores? Generalmente, la exclusión se toma como una exclusión social y tiene que ver principalmente con la exclusión económica. Fíjense que aquí hay una cita de Power que dicen que él dice que es muy difícil, digamos, encontrar definiciones exhaustivas de este término, porque son temas políticamente sensibles, como, o sea, la exclusión y la pobreza, por ejemplo, hablar de qué es pobre, qué es exclusión. Leinor, en el 74, fue uno de los primeros que habla, digamos, de la exclusión, y él nos advierte que tiene que ver con un fenómeno de dejar al margen. Luego, en el 2005, nos dice que tiene que ver con esto del no acceso o el acceso restringido. ¿Sí? Una de las principales cosas es que no estamos tomando a la exclusión, digamos, como objeto, o sea, es decir, creemos que es un proceso y es acumulativo, y donde la exclusión escolar toma un papel principal. Escolar, por su parte, si uno entra a investigar sobre la exclusión escolar, se va a encontrar con diferentes líneas de investigación, se va a encontrar con diferentes definiciones, como nos decía Pauman, o sea, definiciones exhaustivas, así no van a haber, pero sí reconocemos en nuestro trabajo dos líneas, las dos principales líneas, digamos. Una que tiene que ver con las prácticas educativas y otra que tiene que ver con las políticas e investigaciones en educación, cómo se está tomando la exclusión en estos dos elementos. Por ejemplo, en las prácticas educativas, se habla de la selección como una forma de excluir. O sea, porque al final una selección no solo es para, digamos, que entre alguien a cierta institución o se reconozca a cierta persona, sino que también estás dejando afuera. Entonces estás excluyendo. Es una forma de ver la exclusión. Otra forma es la que reconoce Bourdieu, que se llama violencia simbólica, y también nos va a hablar de la autoexclusión. Y bueno, más adelante vamos a entrar en detalle con la violencia simbólica, porque se reconoce como una forma más sutil de excluir, donde de alguna manera el excluido, tanto el excluido como el que excluye, no se dan cuenta del proceso en el que viven, porque con el mecanismo de exclusión, que es algo legítimo, hace que el fenómeno sea invisible. Vamos a entrar más en detalle en esto porque la tesis fundamentalmente habla de la violencia simbólica. Por otro lado, está la idea de las políticas educativas, como le decía, y las investigaciones. Y se han reconocido dos problemáticas a las cuales atiende las investigaciones para hablar de exclusión. Una es la problemática de la equidad y muchas investigaciones, por ejemplo, nos van a hablar de categorías de excluido, raza, género, etnia, religión. O sea, van a formarse categorías y se van a estudiar esas categorías, cómo acceden o participan en ciertos grupos sociales. Entonces, principalmente cuando se reconoce una problemática de la equidad, es que la investigación está estudiando eso, cómo está representado el individuo en cierta comunidad. Ahora, existe otra línea, que es la problemática del conocimiento, que más bien estas investigaciones no van a ir a reconocer eso, sino van a ir a reconocer cómo se forma, por ejemplo, la idea de género en la sociedad, cómo se forma la idea de etnia. O sea, no estamos reconociendo cuáles son los agentes que están excluyendo, sino más bien creemos que se crean sistemas de razón, de conocimiento, sistemas de razón que van a jugar un papel fundamental en que las personas seamos excluyentes unas con otras. Entonces, principalmente lo que voy a hacer en la tesis es tomar estas dos ideas, la violencia simbólica y la idea del sistema de razón, o sea, de esta problemática del conocimiento, y las voy a unir para tratar, para proponer, digamos, mostrar cuál es la exclusión que se produce por el discurso moral. Entonces, la violencia simbólica, vamos a pasar a la diapositiva 11, una forma de excluir, es una forma de excluir principalmente a través de la imposición de significados. Significados que son arbitrarios, nos dice Bourdieu, que son escogidos por cierto grupo de personas, por ciertas comunidades. Estos significados que se imponen tienen una característica principal, que es ser legítimos socialmente. Y para que sean legítimos, tiene que existir una autoridad pedagógica. Entonces, principalmente esas son las características de la violencia simbólica. Se imponen significados que son arbitrarios, son legítimos y tiene que existir esta autoridad pedagógica para poder imponer estos significados. Ahora, tiene que existir también una complicidad entre el que excluye y el excluido, porque es un fenómeno invisible. No nos damos cuenta de que está sucediendo, porque son significados que son legítimos. Entonces, de cierta manera, los reconocemos así. El profesor no se da cuenta que está imponiendo una forma de ver el mundo, una verdad, por ejemplo. Ahora, algo se produce con este tipo de violencia, que no es una violencia física, por supuesto, una violencia simbólica. Y se produce una autoexclusión. Eso es lo que nos dice Bourdieu. Que el individuo siente que son sus capacidades las que no le permiten acceder a esa cultura. Entonces, se autoexcluye de esa cultura. ¿Sí? No es el sistema. Bien, los sistemas de razón, la problemática del conocimiento. Estamos en la diapositiva número 13. Tienen tres características principales en los sistemas de razón. Cuando hablo de sistema de razón es conocimiento, ¿sí? El conocimiento fundamentalmente es una forma también de excluir y de separar. Por ejemplo, podemos verlo como con una analogía de un mapa. O sea, los sistemas de razón nos va a decir lo que está fuera y dentro de lo normal, lo que es verdadero y lo que es falso. Nos va a ir delineando los caminos. Por ejemplo, nos va a decir un sistema de razón qué es ser fracasado o qué es ser exitoso en matemática. ¿Sí? A partir, cierto, de este sistema de razón, los individuos, por ejemplo, van a construir representaciones. Y esos sistemas de razón van a normar la acción también. Ahora, estos mapas construyen también categorías, como les decía, exitoso, fracasado, o sea, categorías de individuos. Y fabrica, por supuesto, identidades. Pero produce también una exclusión. Bien, vamos a pasar a la diapositiva número 15, donde va a estar, digamos, la unidad de análisis. O sea, aquí estamos entendiendo nosotros. Creemos que el discurso matemático escolar, esta idea es fuerte porque la violencia simbólica necesita esta autoridad pedagógica que les comentaba. Pero nosotros, al ser estudiosos de la construcción del conocimiento, no creemos que es el profesor el responsable de esto, sino más bien que existe este sistema de razón que va a producir esa violencia simbólica. Entonces, es el discurso matemático escolar, un sistema de razón que va a producir este tipo de exclusión llamada violencia simbólica a partir de la imposición. ¿Quién la produce? Aquí seguramente no se les ve, no se les ve esta parte porque es como tiene movilidad, tiene animación la diapositiva. Pero bueno, la produce el discurso matemático escolar, esa exclusión. ¿A quién? Bueno, a todos los actores del sistema didáctico, y con esto me estoy refiriendo a incluso a los escritores de libros, de textos de estudio, porque tenemos un discurso tan legítimo que el trastocarlo significaría, digamos, romper esa legitimidad del discurso. El estudiante, el profesor, esos son los actores del sistema didáctico. A todos se nos excluye de esta construcción. ¿Cómo? Bueno, a partir de la violencia simbólica, como les decía, y se nos excluye, por supuesto, de la construcción del conocimiento matemático, porque se nos está imponiendo. Bien. Vamos a pasar a la diapositiva 16. Entonces ya estamos como en la tercera parte. La tercera parte les decía yo que dice Yo investigué sobre el discurso matemático escolar, este constructo teórico, digamos, de la socioepistemología, y cómo evolucionó conceptualmente. Fíjense que antes de los 90, hacia finales de los 90, la pregunta estaba muy, muy fuerte al cómo enseñar. Bueno, en ese periodo cambia un poco al qué enseñar. Entonces, digamos, nace esta. Bueno, la disciplina ya estaba, pero la pregunta nos llevó hacia otros lugares, a llevarnos a cuestionar el qué tenemos que enseñar. En la década, digamos, de los 90, Cordero nos dice que el discurso matemático escolar es una concepción de la enseñanza de las matemáticas que está normada por el modelo didáctico contemporáneo. Eso lo dice, digamos, en el 94. Y en esta época, digamos, en este periodo, mucha investigación se hizo acerca del discurso matemático escolar, pero tomando objetos matemáticos y analizando los libros, analizando fundamentalmente la obra, o sea, los textos de estudio. Ya en la década del 2000 ya hay una definición un poco más, digamos, fina. Se trata de cómo diferenciar de lo que entendemos por discurso matemático escolar. Y Cantoral en el 2006, Cantoral y et al., dice: la estructura de dichos discursos no se reduce a la organización de los contenidos temáticos. O sea, no estamos diciendo que primero poner la derivada ante la integral. O sea, fundamentalmente no es eso. Ni a su función declarativa en el aula. O sea, como a lo discursivo del profesor. Sino que se extiende un tanto más allá. Estamos hablando de bases de comunicación para la formación de consenso y construcción de significados compartidos. Los objetos matemáticos tienen significados asociados a ellos. Esos significados, algunos llegan a las escuelas, algunos llegan al discurso matemático escolar, otros se dejan fuera, ¿sí? Entonces estamos refiriendo, digamos, a esa construcción consensuada de significados que llega, digamos, a la escuela. Bien, Ferrari, bueno, ese fue como un poco contarles, digamos, la evolución, el estudio que hago de la evolución conceptual y también los usos de este discurso matemático escolar, de este constructo teórico. Ferrari en el 2009, por ejemplo, hace una tesis sobre el logaritmo y ella va a analizar el discurso matemático escolar. Y no solo lo analiza en texto, ya se empieza a ampliar un poco acá, porque antes fundamentalmente era como el texto de estudio, el currículum, ahora ella dice que también hay que estudiar a los profesores y a los estudiantes. ¿Sí? Entonces va a estudiar enfoques, va a estudiar uso, la manipulación de los estudiantes, o sea, todo para ella, todo eso es parte del discurso matemático escolar. Entonces hay una ampliación ya de este constructo teórico porque no solo se está mirando al texto, sino también se está mirando los usos del conocimiento que le dan, digamos, los profesores o los estudiantes. Entonces, de este estudio de la evolución conceptual y de los usos de este constructo teórico, lo que yo hago es este cuadrito en la diapositiva número 18, donde un poco trato de sintetizar toda esta información. El análisis del discurso matemático escolar va a estar en términos del profesor, del estudiante, de los textos de estudio, ¿sí? Se van a mirar expectativas, experiencias, concepciones, creencias, enfoques y usos, pero siempre lo invariante. Eso es muy importante, porque por supuesto que van a haber creencias entre uno y otro actor distinta. Entonces, cuando vamos a mirar el discurso matemático escolar, lo que estamos mirando es lo que no varía entre uno y otro actor. Eso que llegó a ser legítimo y consensuado, que está. Bien. A partir de eso, y de la investigación de Tuyu, quien habla de las concepciones, de las creencias, de las representaciones sociales. En la diapositiva número 19 voy a proponer un modelo del discurso matemático escolar. Es decir, estos elementos que se estudian cuando estudiamos el discurso matemático escolar, los voy a agrupar en dos ejes fundamentales. La experiencia, los enfoques y los usos los voy a agrupar como práctica. ¿Sí? Las concepciones, las creencias y las expectativas están en el terreno de las representaciones sociales. De alguna u otra manera, todo esto va asociado hacia los saberes matemáticos escolares, o sea, hacia los saberes que están en la escuela. pero que son invariantes. Es decir, estas prácticas y estas representaciones sociales invariantes en los actores del sistema didáctico de, digamos, de los saberes matemáticos escolares. Así entendemos el discurso matemático escolar. Bien, entonces, a partir de esto, de ya haber, digamos, definido la unidad de análisis, cómo yo estoy viendo esa exclusión, y haberles explicado que la exclusión que nosotros estamos tratando de identificar es esta imposición de significado y mostrar también que quién es el responsable de alguna manera, este sistema de razón, como el discurso matemático escolar, que está jugando los actores del sistema didáctico a partir de las prácticas de las representaciones sociales, va a mostrar cómo excluye este discurso matemático escolar. En la diapositiva número 20, dos ideas fundamentales. Los sistemas de razón se pueden mirar, observar como mapa, digamos, que nos va a decir qué es lo que dentro, qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda fuera. ¿Cómo se tiene que aprender la matemática? Entonces vamos a construir este mapa del discurso matemático escolar. Y de la violencia simbólica, rescatamos la idea de la imposición no solo de significado dentro de la matemática, también la imposición de argumentaciones y de procedimientos. ¿Sí? Vamos a construir el mapa en la diapositiva número 21. Y como pueden ver, hay cinco elementos importantes de los cuales nosotros rescatamos. O sea, estos elementos, las investigaciones los han caracterizado. Las diferentes investigaciones que se han dedicado a estudiar el discurso matemático escolar nos han dicho, por ejemplo, que el discurso matemático escolar tiene un carácter hegemónico. Es decir, hay una supremacía de estructuras por sobre otras. Vamos a ir explicando uno sobre uno con el ejemplo, ¿sí? El carácter utilitario del conocimiento. O sea, cómo no se hace funcional la matemática. Cómo no existen marcos de referencia para resignificarla. O sea, esto quiere decir que pareciera que la matemática no responde a otras disciplinas. No tenemos de dónde para rediseñar qué tomar. O sea, pareciera ser que los significados están ahí y son así y no hemos buscado. La concepción de que la matemática es un conocimiento acabado y continuo. Bueno, eso lo sabemos y se siente, digamos, de alguna manera. Vamos a ir mostrando cada uno de estos. Pasamos a la siguiente, que es la número 22. Y voy a contar cómo trabajé esta parte. Principalmente voy a tomar los textos de estudio, ¿sí? Del cálculo, porque me voy a ir a lo que es el teorema del L'Hôpital y voy a ir voy a identificar en el teorema la argumentación, los significados y los procedimientos asociados a este teorema, ¿sí? Pero también voy a hacer un análisis de la obra del L'Hôpital, ¿sí? Voy a también ir a ver qué argumentaciones hay en esa obra para que el teorema emerja, qué significados están asociados y cuáles procedimientos se utilizan. Para contrastar y poder ubicar el mapa, o sea, cómo este estudio, este análisis que voy a hacer del teorema del L'Hôpital, nos tiene que llevar a nosotros a identificar los elementos del mapa, por supuesto, involucrándose con la idea de imposición, porque vamos a ir viendo, vamos a ir comparando las argumentaciones, los significados asociados. Bien, en la diapositiva número 23 aparece una lámina. Es un libro del Purcell y esta es la presentación que nos dan del teorema, ¿sí? Aquí principalmente lo que trato de marcar en rojo es cómo aparece el teorema, o sea, el hilo conductor que nos lleva a que el teorema emerja, digamos, en el cálculo. ¿Para qué sirve? Entonces dice aquí en esta parte que está marcado con naranja arriba. En los casos anteriores, ¿cierto? Está involucrado un cociente y tanto el numerador como el denominador tienen cero como límite. Un intento de aplicar la regla del cociente para el límite conduciría a una respuesta sin sentido. ¿Ok? Ya no está diciendo, o sea, estos límites no se pueden calcular, digamos, con la regla que siempre utilizamos. Allí hay una argumentación. Más abajo, marco en rojo también, no sería bueno tener un procedimiento regular para manejar todos los problemas de este tipo. Es decir, aquí aparece la regla, ¿sí? Esto es como nace, o sea, no tenemos cómo resolver, no tenemos cómo poder calcular estos límites, entonces no sería bueno tener una regla, aparece. Diapositiva siguiente, está la presentación del teorema de dos libros. Vamos a observar que el teorema aparece como una regla, ¿sí? Donde los significados, por ejemplo, van a estar en el cociente, en la función, en el límite, ¿sí? Y los procedimientos, el procedimiento a utilizar es la derivación. Eso es lo que identificamos en este análisis. Otro lado, la obra nos va a decir una argumentación completamente diferente a como parece en el libro de texto de hoy en día contemporáneo. Por supuesto, hay que situarse en la época, hay que situarse cómo nace, cómo digamos los matemáticos en esta época, qué herramientas matemáticas utilizaban. Y bueno, en la diapositiva número 25, si pueden ver, hay una gráfica, esta es la gráfica que presenta L'Hôpital en su texto, y bueno, nos habla de esta curva AMD, es una línea curva, tal que el valor de la ordenada y está expresado por una fracción. Y aquí involucra estas dos otras dos curvas, la AND y la COB. Entonces lo que él se va a preguntar principalmente es cómo esta curva AND y COB en el punto que se intersecta justo en el cero, ¿qué está pasando con nuestra curva que está representada por ese cociente? ¿Qué va a pasar con ese punto de arriba, con el punto D? Principalmente, esa es la preocupación del L'Hôpital. Ese es el problema que hace que el teorema emerja. Cómo estas dos curvas se están cruzando en un punto conflictivo, porque es el cero, y qué va a pasar con esta tercera curva justo en ese punto. Pasamos a la diapositiva siguiente. Hice estas dos gráficas para tratar de explicar esa idea. Fíjense que si tuviéramos dos gráficas que no se intersectan en el cero, entonces no habría problema de encontrar, digamos, el valor en ese punto. Porque no está intersectándose en el cero. Mientras que si se intersecta en el cero, ahí sí existe una problemática. Desde ahí emerge el teorema. Encontrar su argumentación, los significados, en la intersección de curvas, el cociente. Bien, voy a pasar a la 27. Ahora me gustaría que fuéramos haciendo como un poco el ejercicio de ir identificando estos elementos del mapa en este ejemplo. Ya vimos el tipo de argumentaciones, significado y procedimientos que se dan en el discurso matemático escolar y por otro lado cómo emerge este conocimiento. Y una investigación más exhaustiva en el teorema del L'Hôpital a lo mejor nos llevaría a encontrar otros significados del teorema. Eso es lo interesante, ¿sí? Que solo se privilegia un tipo de significado de argumentaciones y procedimientos. Entonces voy a pasar a la diapositiva 28 y vamos a hablar del carácter hegemónico. Quiere decir que tengo un carácter hegemónico, que existe una supremacía, ¿cierto?, de argumentaciones y significados frente a otros. El discurso matemático escolar del teorema, ya vimos la argumentación, aparece como una regla para calcular límites indeterminados. La obra, por su parte, lo voy a llamar como problemática de curvas. Existe una problemática de curvas, la cual al L'Hôpital, de alguna manera, la hace resolver, aplicar, usar la matemática como una herramienta. Acá podemos ver que solo existe esta forma de ver el teorema en el discurso matemático escolar. La otra no se considera, existe una supremacía. Ni siquiera se hace referencia a esta problemática de curva. Ok, voy a avanzar a la siguiente. Para mí es, bueno, ahí es que apareció justo el monito de la violencia simbólica. Entonces, Lo que estamos queriendo decir, que con esto se está imponiendo. Hay un tipo de imposición, por supuesto, legítima, porque la obra en el texto se desarrolla así y aparece con un conocimiento lineal. Voy a pasar a la siguiente, a la 29. De los conceptos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el discurso matemático escolar soslaya los contextos y las prácticas sociales que hacen emerger el conocimiento matemático. Por ejemplo, ¿dónde nace la regla? ¿Cuáles son las situaciones que hacen que emerja? Carácter situado, es decir, ¿por qué? Sabemos que el conocimiento emerge en una situación específica dada. Y pareciera ser que esa situación donde nace el conocimiento, donde emerge, no es considerada para la enseñanza, para esta construcción de la matemática escolar. ¿Sí? Los conocimientos se están imponiendo. Y bueno, se centra, estamos queriendo decir con esto que hay una centración excesiva, ¿cierto?, en los objetos y procesos matemáticos. La siguiente, en la 30. Carácter utilitario es el carácter utilitario del conocimiento. Bien, el teorema del L'Hôpital, como les decía, aparece como una regla para calcular estos límites que son difíciles, estos límites indeterminados. Esto no permite que el individuo trastoque de alguna manera el conocimiento, porque es una regla que se debe aprender y aplicar en situaciones específicas, en las situaciones que va a venir más adelante en esa misma matemática escolar. Lo que nosotros estamos proponiendo es que tiene que existir una matemática funcional, que tiene que abordar diferentes situaciones de curvas, por ejemplo. Poner dos curvas cuando se multiplican, cuando se dividen en puntos conflictivos. Eso le daría una real funcionalidad al conocimiento. Desde ahí se necesitaría hacer uso tanto de la idea de la noción de derivada, como la noción de intersección, como la noción de gráfica. Eso nos permitiría una construcción del conocimiento. Pero con esta forma del discurso matemático escolar, lo único que estamos haciendo, digamos, el discurso matemático escolar, nos lleva a imponer una forma de resolver. Vamos a pasar a la diapositiva número 31. Siendo que el conocimiento es acabado y continuo. Este teorema, por supuesto, aparece en la enseñanza del cálculo. Hay temas anteriores, hay temas posteriores, hay una linealidad, pareciera ser que el conocimiento es acabado. No nos permite, digamos, esta linealidad no nos permite ver que los conocimientos están todos involucrados, ¿sí? Y no nos permite construir, o sea, el conocimiento matemático. Ahí nosotros decimos que el estudiante de alguna manera o se acomoda a entender esta imposición, estos significados que se están imponiendo, o se autoexcluye. Aquí usamos la idea de autoexclusión. ¿Sí? Voy a avanzar a la siguiente. Y la falta de marcos de referencia. Bueno, el discurso matemático escolar, como lo vimos, como se vieron en las fichas que les presenté anteriormente, nos muestra una argumentación, un significado, un procedimiento. Y nosotros sabemos muy bien, y a partir de otros estudios, que la matemática, por supuesto, tiene sus usos en otras disciplinas. No se hace referencia a cómo se podría utilizar ese conocimiento en otras disciplinas. Hay una imposición ahí. O sea, ¿qué creemos nosotros con esto? Que cuando tú estudias curvas como los ingenieros, por ejemplo, que hay estudios que se han hecho, que han mostrado cómo los ingenieros, cómo los biólogos utilizan la matemática, cómo utilizan la comparación de las curvas, que nos preguntamos, ¿no sería más rico que el teorema emergiera a partir de una problemática, de una situación conflictiva de curvas? Nosotros creemos que hay una imposición. Bien, por último, entonces, redondeando un poco. Este sistema de razón nos produce un mapa. O sea, evidenciamos este mapa a partir de este ejemplo concreto y lo modelamos en la diapositiva número 33, estoy. Y vamos a decir que esta violencia simbólica, ¿cierto? Que esta imposición de argumentaciones, significado de procedimiento, lo está produciendo este tema de razón, que nosotros leemos, lo determinamos, lo caracterizamos como el discurso matemático escolar. Eso termino la presentación, solo decía, hablarles un poquito de las conclusiones, que me parece que son importantes. Voy a referirme, estamos en la diapositiva número 34, sí, a las tres conclusiones. El modelo de exclusión, digamos, lo que creemos es que de alguna manera los actores del sistema didáctico aparecemos como víctimas, o sea, porque este discurso matemático escolar está normando nuestras prácticas, nuestras representaciones sociales. Entonces, la necesidad de rediseñar el discurso matemático escolar aparece de una manera natural. Es importante que tengamos que estar haciendo estudios para ir rediseñando este discurso matemático escolar e ir vigilando, ¿cierto?, estos elementos del mapa del sistema de razón. Principalmente creemos que esa es la aportación que nuestra tesis deja, digamos, al descubierto. Nos hace ver también que no solo existen estos factores que decía desde un comienzo, también existe este otro factor y que está produciendo un fenómeno complejo en todas sus dimensiones. Por tanto, es importante que nos vamos al momento de rediseñar, tengamos que vigilar esos elementos. Digamos, un aporte a nuestro marco teórico, este modelo que construimos del discurso matemático escolar, que por supuesto hay que robustecerlo, estudiarlo. Nosotros no llegamos a hacer una tesis, digamos, con estudiantes, con profesores. Eso lo quiero trabajar ahora en mi doctorado. Pero este es un comienzo, o sea, de lo que estamos creyendo que es ese discurso matemático escolar y que no nos lleve a creer que es el discurso del profesor o, como les decía antes, esta reorganización de los contenidos temáticos. Estamos, digamos, creemos que el aporte de la tesis de alguna manera es caracterizar a este discurso matemático escolar. Y también, por supuesto, la idea de rediseñar, porque construimos este mapa donde nos puede ayudar a vigilar al momento de ir rediseñando cada uno de estos elementos, que no sea hegemónica nuestra argumentación, los significados que se están, digamos, visualizando en una situación específica, cuidar el carácter utilitario, cuidar que haya marcos de referencia para resignificar esta matemática escolar, cuidar que el conocimiento no se presente como acabado ni continuo, sino más bien que es situacional y que no nos atomicemos en los conceptos. Lo último, y para terminar ya, contarles un poco que estoy trabajando ya en mi tesis de doctorado, donde estoy trabajando. Bueno, quiero meterme más con un grupo, una población específica, tratar de identificar esta autoexclusión, la violencia simbólica, el discurso matemático escolar, o sea, todos estos elementos de la tesis y robusteciéndolos un poco más, y reconociendo cómo poder evitar este fenómeno, que por supuesto no se va a evitar porque siempre, digamos, es un fenómeno. Entonces, sino más bien hay que irlo cuidando y vigilando. Bien, con eso yo termino mi presentación, Gustavo, no sé. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Muchísimas gracias, Daniela, por tu presentación. Pues cedo la Muchas palabra a mis gracias. compañeros. No sé quién quiera pedir la palabra. Lorena, adelante, te cedo la palabra. Buenas noches. Hola, Lorena. Bueno, a mí me surgieron muchas muchas preguntas, pero voy a empezar como con la última que pude armar como más general, en el sentido que tú planteas, el discurso matemático escolar tiene que ver, y tú lo dices, con los libros de texto, con los profesores, con los planes y programas de estudio, etcétera. Y ha pasado el conocimiento que tú planteas desde el documento original del Hospital, es el conocimiento matemático en que se construyó como saber sabio. De ahí al otro análisis hay un proceso de transposición didáctica. Y entonces tú planteas, según el marco general que entendí, que el proceso de transposición didáctica representa o significa finalmente una violencia simbólica. Ok, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. A ver, sí, o sea, de alguna manera lo que creemos es que en este proceso de transposición didáctica, como le llamas tú, se han perdido muchos elementos, por supuesto. La matemática, digamos, se ha rediseñado, o sea, se ha pasado por procesos sociales, por ejemplo, que se ha ido construyendo una matemática escolar. Una matemática escolar que se ha ido construyendo de alguna manera arbitrariamente, ¿sí? Porque incluso nuestra disciplina tiene 40 años, por ejemplo. Los que estamos estudiando y analizando la matemática que llega a la escuela, que es nuestra disciplina, la matemática educativa, no tiene muchos años de existencia. Entonces, este discurso matemático escolar, que se ha ido construyendo, digamos, de la época del 1600, ha pasado por esta transposición que este proceso, ¿cierto? De alguna manera, a llegar a entablarse y a mostrarse como una matemática escolar, la que tenemos hoy en día. Si nosotros analizamos esa matemática escolar, nos encontramos con todos estos elementos que les presenté. Y encontramos que existe una imposición. Porque hay significados que no se consideran dentro de esta matemática escolar para los objetos, porque ha estado centrado en objetos, ¿sí? Entonces creemos que sí, ahí es donde se está produciendo una violencia simbólica. Ahora, muy importante es la visión que nosotros tenemos, porque lo que nosotros decimos, y por eso es que la tesis tiene este subtítulo, digamos, de la visión socioepistemológica, porque nosotros creemos que la centración no debe estar en el objeto. Es decir, no es que yo esté diciendo que el teorema del hospital ahora lo tenemos que enseñar como se enseñaba en esa época o cómo se construyó, sino más bien investigar sobre el teorema del hospital, por supuesto que esa es como la tarea, investigar para rediseñar y proponer donde el conocimiento sea funcional, no donde se esté presentando como una regla que solo que va a ser utilitaria para el muchacho, para el estudiante, solo para cuando tenga que resolver límites que no pueda resolver. Daniela, perdón por la interrupción, Sí, pero en claro. este sentido que tú planteas, ¿quién juzgaría o cómo juzgaríamos nosotros que eso que tú planteas no es también una violencia simbólica? Porque finalmente es proponer otra manera de abordar la temática. Y así como se aborda actualmente, como está planteada en los libros de texto, es una manera de hacerlo. Entonces tú, desde tu perspectiva, darás elementos o construirás elementos o construiste elementos que lo señalan como ejercicio de violencia simbólica. Entonces, desde esa misma perspectiva, ¿cómo descartarías que esa propuesta que tú planteas no es o no se generará o no estás planteando la misma cuestión? Sí, exacto. Por Mira, eso fíjate la duda, ¿no? Porque te decía, se ha pasado pues por un proceso, el conocimiento como conocimiento matemático, como saber sabio al saber escolar. O sea, hay razones, entiendo, por las cuales la regla del hospital en particular está en los libros de texto como está. O sea, hubo, hay razones de fondo en esa dirección. Entonces, por eso, pues, en esa dirección es que va la pregunta que te planteo. Mira, fundamentalmente, yo personalmente creo que eso es un fenómeno. O sea, los fenómenos son como la lluvia es un fenómeno, por ejemplo, y tú no puedes escaparte de la lluvia. O sea, lo que tú tienes que hacer es prevenirte, vigilarlo, estudiar lo que está sucediendo, cómo cambiar, qué es lo que tenemos que cuidar, por ejemplo, para que el discurso matemático escolar no sea excluyente, no sea impositivo. O sea, hay elementos, yo digo, en la tesis hay elementos que nos ayudan a identificar ciertas cosas que nos pueden llevar a una imposición de significado. Por ejemplo, hay que cuidar lo hegemónico. ¿Me entiendes? Entonces, no estamos diciendo que esto se va a terminar, sino más bien un fenómeno que tenemos que estudiar. O sea, ¿cómo este discurso, primero, cómo este discurso matemático escolar se va construyendo? Y nosotros o sea, creemos y los estudios nos han dicho que el discurso matemático escolar se ha ido construyendo a partir de procesos sociales. O sea, los procesos sociales han ido interviniendo en cómo se va construyendo una matemática escolar para la escuela. ¿Sí? Porque hay que diferenciar entre la matemática escolar y la matemática como disciplina. La matemática como disciplina, por supuesto, ha evolucionado, es una disciplina que responde, pero la matemática escolar es algo diferente. ¿Sí? El conocimiento se muestra lineal, el conocimiento se muestra de ciertos elementos. Tiene una serie de características, que es lo que yo planteo en el mapa, que hacen ser que el conocimiento se imponga al estudiante. Se le imponga cómo debe razonar, cómo debe resolver, cómo debe funcionar la matemática. Y eso es lo que creemos que es la violencia simbólica. Ahora, otra propuesta para rediseñar el discurso matemático escolar, por supuesto, siempre que vamos a tener que estarla vigilando. Siempre. O sea, incluso una situación que uno haga una investigación, las investigaciones proponen situaciones de aprendizaje, se prueban con un grupo, pero esa situación de aprendizaje no va a funcionar de la misma manera con otro grupo. Entonces, siempre hay que estar vigilando esa situación, rediseñándola. Porque los contextos son diferentes. Entonces, yo creo que el fenómeno lo estamos mirando como, bueno, como eso, como te decía, como un fenómeno que vamos a tener que estudiarlo. Eso, Lorena. Es Lorena, ¿cierto? Sí, Sí, Lorena. sí, sí. Eso Sí. es lo que es más o menos la idea, o sea. Lo Sí, que no pero. identifico es como los elementos que a ti te permitirán en esta vigilancia que tú dices que hay que hacer con esa nueva propuesta o con ese rediseño de la matemática escolar, en particular de la enseñanza o del planteamiento del aprendizaje de la regla del L'Hôpital, como qué aspectos te permitirán a ti determinar momentos o elementos que representen violencia simbólica para decir aguas o espérate o estas cosas ya no pueden suceder, ¿no? Entiendo que efectivamente una situación didáctica en particular, tú la puedes poner en juego en un grupo y en otro y las circunstancias van a ser totalmente diferentes. Pero el punto es, ¿qué te va a permitir a ti decir o definir qué elementos de momento puedes identificar o puedes explicarnos que te permitirán a ti calificarlos como indicios de violencia simbólica? Como indicio. Mira, cuando empiezo a trabajar con este tema, hacía un caso particular que me llamaba mucho la atención, que era el de la integral. La integral, digamos, se ha hecho estudio y hay diferentes significados asociados. Por ejemplo, está lo de Riemann y Leibniz, está lo de Wallis y de Newton. Entonces, digamos, la escuela, cuando a uno le enseñan integral, el discurso matemático escolar, sobrepone la idea de Riemann, de esta área bajo la curva, Y así se aprende, digamos, la idea, la noción de integrar. Pero existen otras, como la decía recién, como Wallis, donde la idea más bien está asociada a una idea de probabilidad. Y seguramente es porque Wallis estaba trabajando más con esas ideas durante esa época. Pero ahora la pregunta que yo me hacía es, bueno, o que nos hacemos nosotros, yo creo, de alguna manera los socioepistemólogos, es decir, ¿por qué esos significados, el área bajo la curva, son más o se promueven en el discurso matemático escolar y otros se dejan de aparte? Hay una hegemonía ahí de por medio. Ahora, no estamos hablando de que se haya hecho con la intencionalidad para que, por ejemplo, las personas no aprendan. O sea, no es el tema, sino más bien nosotros creemos que los procesos sociales no han llevado a elegir, y bueno, y nuestra disciplina, como le decía en un principio, o sea, nuestra disciplina tiene poco tiempo de nacer, digamos, de estudiar estos elementos. Entonces, de elegir un significado para la integral, ¿sí? Ahora, yo creo que eso te está evidenciando a ti, a mí me lo evidencia de todas maneras, que hay un carácter hegemónico y una imposición del significado de la integral, de una noción de la integral, porque pueden existir otros. Podemos encontrar otros significados que podrían dárselo. Todo va a depender de la situación. Entonces ahora viene la idea del rediseño. ¿Cómo rediseñamos? Y esa pregunta, claro, es mucho más compleja de responderla. Pero bueno, uno tiene una idea, como te digo, yo soy socioepistemóloga, entonces creo que el rediseño tiene que ser a partir de las prácticas sociales. Es decir, y el conocimiento para mí es situacional. Por tanto, realmente lo importante es la integral, o más bien esas tres nociones diferentes que se le fueron dando durante la historia, que funcionó la noción de integral con esta, y proponer situaciones para que se desarrollen esas nociones. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es un elemento que a mí me da, me muestra la violencia simbólica. O sea, que existen otros significados, que existen otras argumentaciones, que existen otras formas de resolver cierta situación y que el discurso matemático escolar no las promueve, incluso las evita. Y si entramos al aula, mi tesis ya no trata de esto, pero si entramos al aula, nos vamos a dar cuenta que determinado problema o ejercicio se debe resolver con tal procedimiento, con tal argumentación, con tales objetos matemáticos. Siento que a veces los chicos, los estudiantes, utilizan otros elementos para resolver la misma situación y la resuelven y les funciona. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos tratando de evidenciar. Para, por supuesto, va a llegar un momento que tenemos que proponer. Eso. Ok, No. Daniela. Sí, gracias, Gustavo. No, gracias a ti, Lorena. No sé si alguien más tenga preguntas, comentarios. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, me cedo la palabra. Bueno. Bueno, primero, bueno, realmente me gustó mucho tu trabajo. Eso se me hace muy, muy interesante. Se me hace interesante porque pone el acento en un concepto que, así como fundamental, que es la idea del poder. Entonces, esta idea de la violencia simbólica a través de un poder, en este caso simbólico, pues se me hace así como bien interesante porque tiene un concepto explicativo muy fuerte. O sea, el concepto explicativo de por qué enseñamos como enseñamos, ¿no? Y por qué existe esa hegemonía en esa manera de enseñar, ¿no? Entonces, lo que tú problematizas y en particular me gusta cómo lo trataste en un tema particular como el del hospital, pues está interesante. Entonces, más que pregunta, yo quisiera que si me cuentas qué es lo que estás investigando ahora y cómo se desprende de esta investigación, porque entiendo yo la que nos presentas ahorita fue lo de la maestría, ¿no? ¿Cuándo hiciste el examen? Una pregunta. El 29 de junio. O sea, penitas. Y Ya penita. acabas de entrar al doctorado. Sí. Ah, ok. ¿Cuál es Acabo de la entrar. perspectiva de investigación que actualmente estás dirigiendo? Mira, ahora lo que estoy haciendo, bueno, como les contaba, el estudio se quedó, digamos, en el análisis de textos, que, bueno, lo decidimos así, creímos que era lo más conveniente, digamos, para un estudio de maestría. Pero ahora para el estudio de doctorado a mí me gustaría mucho tomar una población en particular. Y bueno, por supuesto, aquí viene lo que estoy complicado, Gustavo, porque tengo que tomar una población para mí, para mi gusto, digamos, que me produzca contraste. O sea, en el sentido de mostrar que hay un discurso matemático escolar, y eso lo puedes hacer con cualquier población porque el discurso matemático escolar está ahí, siempre está. Entonces, mostrar que existe este discurso matemático escolar que nos promueve una forma de construir el conocimiento, o nos impone en realidad, porque yo creo que en la construcción del conocimiento en el discurso matemático escolar está totalmente soslayado, o sea, se está aprendiendo, de hecho, la idea es aprende, no construir. Entonces, y mostrar, digamos, que esta población, de alguna manera, tiene una forma de construir diferente. Construye conocimiento y lo usa de una manera diferente. Entonces quiero tomarme a una comunidad indígena. Estoy en eso. Todavía está en conversaciones el asunto con mi tutor de tesis. Una comunidad indígena, que son los mapuches, que son acá de Chile. Y bueno, primero estudiar el discurso matemático escolar, cómo les impone una forma a ellos, este discurso matemático escolar, y ver cómo ellos usan el conocimiento matemático. Y es una población bien particular porque son de esta comunidad que te contaba, pero son estudiantes de pedagogía básica. O sea, ellos van a terminar su carrera, van a ser profesores de matemática y van a volver a sus comunidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo les enseñan a ellos matemáticas? O sea, ¿cuál es la pregunta? Cómo se les ve la matemática en ellos y cómo ellos usan la matemática y la construyen en su comunidad para contrastar y mostrar que sí existe esta imposición de significado. Y poder, si es que se puede, por supuesto, a lo mejor proponer un curso, proponer alguna idea, rediseñar alguna cosa. Ahí estoy con el tema matemático también, entre modelación, pensamiento y lenguaje variable. Estoy viendo, tengo que meterme en la comunidad primero para ver qué va a pasar. Pero la idea es como esa, o sea, ir a mostrar ya en una población cómo se está produciendo esta violencia simbólica y los fenómenos que produce: autoexclusión, acomodamiento, y para mí existe otro fenómeno más, que es la resistencia, el resistirse al conocimiento también. Claro. Sí, yo por ejemplo, no, se me hace con mucho sentido todo lo que dices, en sentido, porque una de las cosas, bueno, te cuento que desde estos estudios que estamos haciendo de representaciones, la idea de la representación social, luego uno se pregunta, ¿y cómo se constituyó esa representación? Por ejemplo, estudiantes de bachillerato de la Ciudad de México, del Politécnico Nacional, casi todos están de acuerdo que las matemáticas son bien importantes y sirven para resolver problemas de la vida cotidiana. Sí. O sea, cuando tú les preguntas de manera verbal, a través de las metodologías que estamos usando de representaciones, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y de dónde viene esa representación, ¿no? Y lo que yo he pensado es que vienen a través de esta idea de las ideas hegemónicas de las matemáticas que se manejan en el Politécnico. Y en cada Claro. institución en particular. De hecho, hemos hecho representaciones en otras instituciones y se piensan otras cosas distintas a esta. Entonces, pero a los muchachos que les hemos preguntado, es al 50% que ha tenido éxito escolar, que ha llegado al último semestre. No le hemos preguntado al 50% de que empezó y no termina en nivel medio superior. En ese, siempre me he preguntado, ¿y ese 50% qué piensa? ¿Qué decía? ¿Cómo fue? Entonces, yo lo que he pensado, un poco como en la línea de tu pensamiento, es que esa exclusión, en principio, podríamos imaginar que esos muchachos nunca compartieron la representación o no la interiorizaron y fue una de las razones de su fracaso escolar, que yo creo que es muy adecuado, como tú lo mencionas, que es una exclusión disfrazada, ¿no? Es disfrazada precisamente por esta violencia simbólica y disfrazada por estos poderes hegemónicos. No, pues sí. Entonces, ok. Bueno, como ves, no son preguntas, más bien son reflexiones que me surgen de tu Claro, trabajo. increíble. Fíjate que yo, por ejemplo, hice clase un tiempo. Entonces, yo, como estaba recién saliendo de la universidad, estaba como súper motivada y hacía mis actividades y situaciones con los chicos que trabajaba. Y fíjate que los niños que le iba bien siempre en la escuela, o sea, los que eran de 7, que acá nuestra nota máxima es 7, cuando les proponía situaciones, o sea, así como problemas. No sabían cómo comportarse ellos, ¿me entiendes? Como que tenían un ritmo de la matemática. El ejercicio, la definición, o sea, el profesor va a decir y se va a hacer y se va a aplicar y así. En cambio, los chicos que no les iba bien, en general, o sea, cuando yo entro a la escuela, te estoy contando todo esto, cuando yo entro a la escuela, los chicos que yo sabía que no les iba bien porque vi sus notas desde antes, ellos cuando había un problema, se motivaban y hacían y decían y entonces yo en ese tiempo me preguntaba en realidad, ¿por qué los chicos que les va bien siempre con este tipo de problemas quedan sacados? O sea, no pueden, como que les cuesta más. En cambio, los otros que no les va bien, ahí están. Y a veces, bueno, y yo creo que el discurso matemático escolar es tan fuerte la imposición que nos hace. O sea, y estos chicos te reclaman porque tú nos estás enseñando matemáticas. O sea, porque la matemática se ve de esa manera. Se te muestra de una forma. Entonces tú les cambias el discurso y se te mueve todo. O sea, lo que ya le iba bien, ya no les va bien. Y es un fenómeno, yo creo, complejísimo. O sea, porque si estamos pensando en rediseñar, hay que considerar todas esas cosas. O sea, como decía ella, no vamos a estar también excluyendo a los otros. O sea, ¿qué pasa con el acomodamiento, por ejemplo? El chico que le va bien en matemática en la escuela. A mí me iba excelente en matemática cuando era chica. ¿Qué pasa con ese chico? ¿En realidad está construyendo conocimiento matemático? ¿O en realidad se acomodó a ese discurso? O sea, siguió el patrón. ¿Me entiendes? Y el que no entiende matemática, el que no quiere entenderla, ¿no será que se está como auto excluyendo de alguna manera pensando? Y yo creo que ese fenómeno existe, o sea, el pensar que son tus capacidades las que no te permiten acceder a eso. O sea, no pensar que es el sistema, o sea, no es la matemática escolar, sino más bien es el chico, son sus capacidades y eso construye identidad y voy, bueno, pensando en todas estas ideas que les comentaba. Sí, yo he pensado bueno, la idea de culpa religiosa, me ha hecho mucha figura. Bueno, no tiene nada que ver con matemáticas, pero yo siempre me he preguntado de cómo hace la religión para, porque la religión quiere controlar tu conciencia, ¿no? Entonces, el mecanismo básico de control religioso, al menos el que yo conozco de manera cercana, es la culpa. Claro. Es la culpa, ¿no? Es el mecanismo de control, ¿no? Es impresionante cómo lo utilizan. Pero bueno, la culpa de que no sé, estoy pecando o algo, ¿no? En ese sentido, estas cosas que cómo uno va interiorizando los hechos que están de fuera y cómo uno se culpabiliza de que es mal persona, por ejemplo. Y eso es, en el caso de las matemáticas, este proceso es de que uno tiene la culpa, uno no sabe matemáticas, son rete difíciles, ¿no? Son bien difíciles, son para gente dotada, para niños y mujeres muy inteligentes, o es para hombres, ¿no? Que es el tipo de argumentos que uno encuentra cuando termina de platicar con los estudiantes. Entonces, en ese sentido, eso, la autoexclusión es como la especie de culpa, ¿no? Religiosa. O sea, Claro. porque yo no nací para matemáticas, o yo soy muy burro, y yo lo entiendo, entonces es mi culpa. Entonces, uno de los mecanismos del poder, en este caso del discurso hegemónico, para excluir, ¿no? Bueno, en resumen, estoy de acuerdo contigo con la idea, ¿no? Sí. Suena razonable todo este tipo de cuestiones. Pero en fin, no sé si alguien más quiera pedir la palabra. Bueno, pues parece que no, Daniela. No sé si tú quieres algo más, Daniela. Solo muchas gracias por haberme invitado y qué bueno que participe. No, Eso, bien. Gustavo. Muchísimas gracias. Oye, ¿podemos tener tu tesis para poder leerla? Claro que sí. Te la mando mañana, ¿te parece? Sí, es que sí me gustaría. Es que, por ejemplo, queremos. Yo, el mecanismo de control que estoy imaginando como importante que debemos estudiar es el examen. Ah, claro que sí. Ajá, entonces, pues me gustaría ver tu trabajo con detalle para ver cómo articulo estas cosas que estamos viendo, ¿no? Al respecto. Okay. O la Sí, evaluación en general. lo mando. Muy bien. Bueno. Bueno, Gustavo, muchas gracias por haberme invitado. No, pues muchísimas gracias, Daniela. Estuvo muy interesante y espero que no sea la última. Cuando tú quieras estar aquí nos conectamos. Okay. Ahí te llegan los avisos cuando tú quieras. Con mucho gusto. Muy bien, pues gracias a todos por haber estado el día de hoy. Hoy fue la última sesión del año y vamos a retomar las actividades a mediados de enero. Ahí les estaré escribiendo para informar. Pues muchísimas gracias y pues si no nos vemos, feliz año nuevo, feliz Navidad o si nos vemos ahí ya en Monterrey a los que vayan. Muchísimas gracias, suerte. Okay, chao. Chao, chao.